Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amor, deseo, ilusión, rememoranzas. Ya llegó La Dulce Tonada, un programa musical cargado de emociones que reanimarán tus bellos recuerdos y harán desbordar tus sentimientos a través de pequeños acordes, de hermosas melodías. ¡Comencemos! Bienvenidos a su programa musical Dulce Tonada. Mi nombre es Andrea Luna y durante una hora te acompañaré con las mejores canciones de artistas nacionales. Para esta noche te traigo un programa cargado de voces que llenarán tu alma, como son Neoma, Ceci Juno, Gabriela Villalba, Mundos, El Extraño, Musaraña, Desinhibo, Frailejones, Man de Barro y Manual de Instrucciones. ¿Qué te parece si empezamos con Ceci Juno? Es una cantante y compositora ecuatoriana que empezó su carrera musical a la edad de 5 años y desde entonces ha experimentado con diferentes géneros musicales, tales como el pop rock, entre otros géneros. ¿Qué te parece si escuchamos su canción Ahora sé? Y darse cuenta que Gabriela Villalba es una cantante y actriz ecuatoriana conocida por formar parte del quinteto ecuatoriano Kiruba y posteriormente ser parte del cuarteto de pop rock chileno Kudai. Escuchemos su canción Imposible. Ya mis besos se cansaron de esperar. El tiempo pasó y sigo sin saber nada de ti. Lo siento, no quiero buscarte, inventarme una excusa más. Me lamento una eternidad por cada intento. Es una cantante cuencana de 18 años que estudió en el conservatorio y aprendió a tocar la guitarra y el piano. ¿Qué te parece si escuchamos su canción Real? Pero también en tus pies. Oh.

Estamos de vuelta. Sigamos con una banda guayaquileña llamada Man de Barro, que tiene una fusión de funk, pop y algo tropical. Escuchemos su canción 4M. Entiendo que vuelvo a aparecer donde menos me quería ver, en un libro infinito, representando solo líos. Paralelas de todas, unas para mí. Frailejones nació con el afortunado encuentro de tres contundentes historias musicales, con la puntual intención de hacer música y encontrar una propuesta diferente a lo que venían haciendo por separado. Tres monstruos de la escena local, Roger y Casa, Alex Alviar y Andrés Caicedo. Escuchemos su tema, 10.000 historias. Lugar. 10.000 historias cada. de los recuerdos que aún no tengo, escondo siempre el final, mejor no saber más. Como un naufragio llegó este encuentro, cargado de tempestad, bajo esta gran ciudad, dibujar en silencio, sin hablar. Yo necesito saber cómo entrar las luces de la gran ciudad. Me estallan. Yo necesito saber cómo entrar. Siento una fuerte confusión. Me desvanece esta explosión. Toda esta historia termina aquí. Escuchemos al extraño y su canción Batallas. Estoy Araña es una banda quiteña integrada por André, Julio y Jorge. Escuchemos su canción Elegantemente. Sigamos con la banda Musaraña y su tema Lagunas Mentales. Thank you. escuchemos a Desinhibo con su primer EP. La producción y grabación de toda la instrumentación es por Diego Manosalvas. Escuchemos su canción Al ritmo de mi canción. Manual de Instrucciones es una banda cuencana integrada por Paul Monge, guitarra, voces, Jairo Ñauta, bajo, Damián Tenesaca, guitarra, voces. Escuchemos su canción titulada Ya Vendrás. Ya vendrás. sigamos con Manual de Instrucciones y su tema Linda. Sigamos con Manual de Instrucciones, una banda cuencana que antes de la pandemia estaba empezando a tocar en eventos de universidades de Ambato. ¿Qué te parece si escuchamos su canción Chica Lunar? Un tema que te llenará de emociones. Thank you. Canción me despido con el programa y recuerda que Dulce Tonada fue creado para ti, porque la música ecuatoriana la llevamos en nuestro corazón y forma parte de nuestra cultura. Todos los artistas que hemos escuchado nos transportan en un viaje de emociones que te hacen recordar bellos y malos momentos. No te olvides de seguir sintonizando a Radio CCE 940M o en su página web www.radiocce.com. Una despedida jamás significa un adiós. Así como en la leyenda del hilo rojo, con esa persona especial, no importa por dónde vayas, sin importar el tiempo, el lugar o la circunstancia. Nosotros siempre estamos atados a tus sentimientos. Esto fue La Dulce Tonada, el nexo entre la música y tu corazón.